Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio número 67 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, a través de www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Hoy vamos a tener un programa especial desde las 20 horas hasta las 22:30 horas de España. Un programa especial de la escena de Ucrania, del punk, metal, sky, hardcore. Este especial lo queremos hacer para poner nuestro grano de arena al que pare esta guerra, porque se está llevando muchas vidas inocentes. No somos partidarios de la guerra, no estamos ni a favor ni uno ni a favor del otro, solamente estamos a favor de la gente que está sufriendo. Evidentemente, no somos un programa político, pero sí, hay un agresor y hay una víctima. Todo el mundo lo sabe, quiénes son la víctima y quién es el agresor. Pero como dije, esto es un programa de música y no un programa político. Por lo tanto, bienvenidos, bienvenidas, ponte cómodo que hemos empezado con este especial de Ucrania. También tendremos Notirradical, noticias y lanzamientos y conciertos. Hablando de conciertos, este concierto lo quiero anunciar antes porque me lo acaban de pasar y es hoy. Y lo voy a buscar para que la gente que nos está escuchando y que esté en Madrid se puedan echar una acercadita a un concierto que promete está bastante, bastante bueno. Pues es hoy, la banda de Albacete Through Enemy estará presentándose hoy 3 de marzo a las 9 horas aquí en Madrid en la sala El Perro. Así que si estás en Madrid te puedes acercar a la sala El Perro, y que estarán a partir de las 21 horas la banda de Albacete Through Enemy presentando su último trabajo que se llama Butcher's Tour 2022. Esto lo hemos anunciado antes de lo que será nuestro acostumbrado agenda de concierto, porque es hoy y bueno, hay gente que a lo mejor se puede acercar a este concierto de esta banda de Albacete Through Enemy. Bueno, hemos iniciado con una banda que originalmente se fundó como Parallax en el año 2011 en la capital de Ucrania, en Kiev, logrando sacar un disco de estudio que bajo ese nombre prontamente lo llevaría a pasar a ser Ignea. Por ahí en el año 2015 pasan a llamarse Ignea. Con este nuevo inicio la banda se introduce dentro de la escena metalera junto al lanzamiento del tema Alga, grabado junto a una orquesta sinfónica, lo que le dio una gran popularidad en YouTube. Lo puedes buscar, se llama Ignea. Y bueno, durante todos estos años, ya en el 2017, estos ucranianos lanzaron su primer álbum llamado Design of Fate, y posteriormente, en el año 2018, lanzaron una versión instrumental de ese disco, ¿no? Este año, 2020, lanzaron su último trabajo llamado The Realms of Fire Dead, un álbum totalmente conceptual que incluye canciones tanto en inglés como en su lengua nativa, el ucraniano. Se muestra en una historia llena de metáforas y símbolos, mostrándonos una cara del proyecto experimentando el sonido más progresivo y oscuro de esta banda. Nosotros hemos escuchado el tema Volsulkum, extraído del split con otra banda de Ucrania llamada Eserdu, y que el split se llamaba EP Bestia, y que salió en el año, en este año 2021. Y Volsulkum significa el espíritu de la montaña en ucraniano, y que mata con el poder del viento y envía sequías y enfermedades a personas y animales. Pero en esta canción, esta banda lo que quiso expresarse fue el espíritu, una naturaleza amable pero destructiva, que quiere hacerse amigo de los humanos y cambiar su inmortalidad por su mundo. Eran los Ignea desde Kiev con su tema Bolsukun. Bueno, vamos a seguir con esta escena ucraniana. Como dije, hacemos un especial de la escena de Ucrania. No es un programa político y es un programa de apoyo a la escena de Ucrania. Y bueno, vamos a escuchar más música. Esta vez vamos a escuchar algo de punk. Y esta banda se nace en la localidad de Yemisnitsky, ubicada a 300 kilómetros de la capital Kiev, a orillas del río Bug. Es una de las ciudades más importantes de este país del este de Europa, ya que tras el accidente de Chernobyl, en su territorio se creó una central nuclear para suplir la accidentada Chernobyl. En esta ciudad de Ucrania se funda esta banda llamada Fios en agosto del año 2011. Es una banda que se forma con un grupo de street punk y que en polaco significa puñetazo. Este trío, compuesto actualmente por Punk Rat, guitarra y voz, Ross Lamb, bajo y voz, y Badik en la batería y voz. El grupo surge como proyecto paralelo al grupo de folk ska punk Torilla Gaboltu. Su primer trabajo se llamó Fios en el 2011, después sacaron Street on Fire en el 2012, sacaron ese mismo 2012 un EP llamado también Fios. En el 2015 sacaron Crisis. En el 2017 sacaron The God, The Bad and The Fios. En el 2020 sacaron Emigrants. Y en el 2021 acaban de sacar, el año pasado, Pain Abuse Dart. Vamos a escuchar Come With Us, extraído de Emigrants del año 2020. Se llaman Fios y nos llegan desde Yemnitsky en Ucrania. Buenas noches, queridos audioscuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería del programa Radical Sonoro. Un saludo de Ataque, Taque, Taque, Taque, CC0. Та пам'ятаю, як очі в усьому зізнались. Цукерки дешеві, шампанські, гристи ти хотіла. Уваги, я хотів тебе з'їсти. Що викидні ти тягла мене на дискотеки. Я не міг уявити життя без концертів. Цукерки дешеві, шампанські, гристи ти хотіла. Уваги, я хотів тебе з'їсти. Не пригадати, коли і як все почалось. Та пам'ятаю, як очі в усьому зізнались. Цукерки дешеві, шампанські, гристи ти хотіла. Уваги, я хотів тебе з'їсти. Un saludo de parte de Antipáticos para Radical Sonoro, desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas. Sigamos en directo por Agorazo Radio, www.agorazoradio.org, y a través de 7rockradio.com. La semana pasada no pudimos transmitir en directo desde el bar. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada teníamos previsto hacer un especial desde el bar, un bar de nuestros hermanos de primera línea aquí en Vallecas? Pero bueno, no pudimos salir por problemas técnicos. Y bueno, cosas del directo, ¿no? Pero la pasamos súper bien, ¿eh? Así que si estás en Madrid, vete a Primera Línea. Es un bar punk que está en Vallecas. La vas a pasar de putísima madre. Comida, música y bebida muy buena. Esto no es publicidad, ¿eh? Tenemos pendiente volveremos a hacer un programa en directo, claro. Bueno, lo que sonaba al fondo se llaman Teoría Gabult, algo así como la teoría de Gabult, algo así se significaría. Bueno, esta banda se fundó en la misma ciudad que la banda que ha sonado anteriormente, en Yemenistic. Esta banda, con influencia del folk, hardcore, el ska, en el año 2007 se fundaron y se separaron en el 2017. Nos dejaron únicamente dos placas en un EP llamado Three Arrows en el 2011 y Carmaliuk en el 2016. Nosotros hemos extraído de ese trabajo Carmaliuk del 2016 el tema Candies de los Theory Wall 2. Antes en la banda de esa misma ciudad de Yemenisti, bueno, no sé cómo se pronuncia, la verdad, Yemenistiski, algo así se llamaría. Como dije, una ciudad ubicada a 300 kilómetros de Kiev. La banda que hemos escuchado se llamaba Fios y el tema era Come With Us. Recuerda que estás escuchando un programa en directo de la escena underground de Ucrania. Y esto es nuestro grano de arena para que de una vez por todas se acabe esta guerra, que lo que hace es matar gente inocente de ambos bandos. No somos un programa político, somos un programa musical, pero realmente no apoyamos lo que está pasando de ninguna forma. De ninguna forma. Bueno, vamos a escuchar una banda que nos llega de Odessa, también en Ucrania. Esta banda que vamos a aparece en el 2011 dentro de la escena hardcore punk. Su primer larga duración se llamó en el 2011 se llamó Concreto Ergo Sum. En el 2012 sacaron 360. También ese mismo año sacaron otro EP llamado At It Is. En el 2012, en el 2013 sacaron Nothing Lasts Forever. En el 2014 sacaron un EP llamado Homesick. En el 2014 sacaron un trabajo llamado Covers en forma EP. En el 2015 sacaron OC. En el 2017 sacaron un EP llamado Concreto. Y en el 2021 sacaron Day by Day, en el año 2021. Sí, la banda se llama Homesick y nos llegan desde Odessa. Vamos a escuchar el tema Family de esta bandaza de hardcore punk, extraído de su EP Concreto del año 2017. Homesick, el tema Family. Todos somos una familia, arriba. Soy Boca, batería de Ratos de Porão, y les envío un saludo a Radical Sonoro desde Brasil. Україну вразила жахлива трагедія у Переяслав-Хмельницькому. П'яні патрульні поліцейські поранили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Вони потрапили у голову малюка з вогнепальної зброї. Зґвалтування і побиття людей у відділку поліції на Київщині у місті Кагарлик. Двоє поліцейських зґвалтували 26-річну дівчину. Знову скандал в Радівці. 24-річний чоловік твердить, що його жорстоко побили правоохоронці. Правоохоронці. We'll be right back. Aaron and she talks. $10 was. This. Very serious. Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche hora de España por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Україну вразила жахлива трагедія у Переяслав-Хмельницькому. П'яні патрульні поліцейські поранили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Вони потрапили у голову малюка з вогнепальної зброї. Зґвалтування і побиття людей у відділку поліції на Київщині у місті Кагарлик. Двоє поліцейських зґвалтували 26-річну дівчину. Знову скандал в Радіївці. 24-річний чоловік твердить, що його жорстоко побили правоохоронці. Правоохоронці. Bueno, seguimos en directo en este especial de la escena ucraniana de punk, de hardcore, de metal, de ska. Lo que se llama al fondo se llaman Betog, que significa en ucraniano hormigón, y lo que hemos escuchado es el tema Operación Degradación, extraído de su trabajo Nothing is Created del 2019. Esta banda nacida en Kiev en el año 2017 y eran procedentes de músicos de otras bandas dentro de la escena punk hardcore de Kiev. Su primer EP se llamó Come Here en el 2018 y en el 2019 sacaron Nothing Sacred. Antes sonaban desde Odessa la banda Homesick con su tema Family. Bueno, recuerda que puedes buscarnos en las redes sociales como Instagram, en Twitter y Facebook como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Este programa lo podrás escuchar en nuestra red de difusión en los siguientes portales y radio hermanas, como son jueves 18:30 en del Perú en buque13.com, viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com en la 96.1 de la FM de Ponferrada, también viernes 17 horas de España por radiotrama.cat en la Radio Libre de Sabadell, los sábados 16 horas de Miami por descarriado.site, los sábados 20 horas de España por solirradia.com. También tenemos los días domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, los lunes 12 horas de Pacífico de México por piratitaradio.live, los miércoles 23 horas de la Argentina por la conquista del pan.com.ar. Y el podcast estará disponible, o tenemos los podcasts disponibles en agorasolradio.org. También vamos a estar disponible en Spotify y en iVoox. Bueno, vamos a seguir con este especial de la escena ucraniana. No estamos apoyando la guerra de ninguna manera, de ninguna forma. Y que basta ya de matar a gente inocente de ambos bandos. Por favor, basta ya. Esto es nuestro grano de arena, la verdad. Vamos a seguir y esta vez vamos a escuchar una banda que nos llega desde una localidad que se llama Venezia, perdón. En el año 2009 se fundaron y ya es una banda de metal moderno. Primero su sello fue Metal Addiction y después llegó la gente de Napa Records a cogerlos. Esta banda se caracteriza por no limitarse a un estilo específico dentro de su género del metal, siempre muy influenciado por el potente post-hardcore y experimentando nuevos sonidos en cada una de sus entregas. Esta banda es bastante joven y obtuvieron el título de la mejor banda de metal ucraniana en los años 2015 al 2017 en el concurso de Best Ukrainian Metal Act, que lo llevó a hacer una gira por Europa con grandes bandas como Architects, Adept, David Driver, Emuret, 3 Days, Bad Omens, Callboy, inclusive los Hinker, o Stone Jesus, o The Agonist, y mucho más. Su primer EP se llamó Blackmail en el 2016, el segundo se llamó My Darknet en el 2018, y el último se llama XXXXX del año 2020. Vamos a traer el tema Bane, de lo que será su próximo trabajo llamado Imago, que tenía prevista salir el 18 de marzo de este año, pero por supuesto con esto no sabemos si finalmente saldrá este nuevo trabajo de los Space Operations. Y el tema que vamos a colocar se llama Bane, como dije, extraído de lo que será su próximo trabajo Imago, que saldrá supuestamente el 18 de marzo de las manos de Napalm Records. Pues seguimos en directo en este programa especial de la escena ucraniana. Help us. escuchas Radical Sonoro. Un saludo muy especial a la gente de Radical Sonoro, directamente de la sucursal del Cielo, Cali, Colombia, estado de Coma, representando el hardcore latinoamericano. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3. www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Sonaba la banda Complete desde la proveniente de Frankiswick y en Ucrania, y esta banda se fundó en el 2017 con una mezcla de diferentes estilos como el punk, el skate, el garage y el pop rock y el pop punk. Su primer EP se llamó D en el año 2017, su segundo EP se llamó On the Edge en el 2018 y en el 2020 sacaron Disappointment and Hope. Esta banda, como dije, hemos escuchado Endless Winter, extraído del Disappointment and Hope del año 2020. Sonaban los Complete. Antes nos llegaban desde Ministia la banda Spirit of Variations con su tema Bane, una bandaza del post-hardcore ucraniano. Recuerda que estamos en directo por Agora Sol Radio, son las 20:42, 19:42 y estamos transmitiendo desde Vallecas, desde Madrid, por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Búscanos también en las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Y este programa lo podrás escuchar en nuestra redifusión, en nuestra transmisión en diferido en las siguientes radios hermanas. Jueves 18:30 hora del Perú por buque13.com, viernes 16 horas de España por rockybierzo.com 96.1 de la FM Ponferrada. También los viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solyradio.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Y los miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Como veis, un abanico de radios hermanas que nos retransmiten en diferido. Y si nos querés investigar, búscanos en podcast, agorasolradio.org, búscanos como Radical Sonoro. También estamos en Spotify, Radical Sonoro, y en iVoox como Radical Sonoro. Seguimos en este especial de la escena ucraniana con una banda que se llama... Esta banda se llama Memorials. Se fundan en la localidad de Simferopol en el año 2009. Esta banda Memorials es una banda que rápidamente ganó popularidad y se hizo venerada por todo el país durante su existencia. Han lanzado varios lanzamientos, incluido un álbum larga duración llamado Kinyap, o sea, Color, en el 2013, que se lanzó tanto en disco CD como en vinilo. El último material de esta banda en este momento es un EP de corta duración llamada Nosotros. En el año 2015 lo sacaron y que se grabó después de que varios participantes viajaran a diferentes ciudades. Y esta banda tuvo que colgar los instrumentos porque se separaron y se quedó todo congelado. Pues vamos a escuchar a Memorials, esta banda que nos llega también desde Ucrania, en este especial de la escena ucraniana de punk, hardcore, metal y ska, que estamos haciendo como un homenaje a este país, que, como digo, no somos un programa político, somos un programa de música, y que lo que queremos es que se acabe la guerra. Y que, bueno, sí, hay un opresor y hay un pueblo oprimido en este momento. Así que vamos a escuchar estos Memorials con su tema que vamos a colocar, que se llama Cielo, extraído del EP Nosotros del año 2015. Suenan aquí en Radical Sonoro, Memorials, desde Ucrania. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com. Пригадати, коли і як все почалось. Та пам'ятаю, як очі в усьому зізнались. Спеціал «Сцена де Україна». Діла уваги, я хотів тебе з'їсти. A ver si paran la guerra de una puta vez. Está muriendo gente inocente. De ambos bandos. No somos un programa político. Somos un programa de música. Pero tenemos corazón. Tenemos sentimientos. Y no podemos mirar hacia otro lado. Sí, como muchos. Sí, muchos dirán que en otros eventos de otros estados hemos dado la vuelta atrás. No, siempre hemos estado apoyando a los oprimidos. Bueno, lo que sonaban era una banda que se nos llegaba también de Odessa, una leyenda del hardcore ucraniano. La estructura incluida, bueno, la estructura básica de esta banda son de otra banda como Bread and Battery, Reason Thousand o Clear Sight. Esta banda, como habéis escuchado, tiene una influencia a los Joe Today o Turning Point Battery, por ejemplo, ¿no? Muchos consideran a esta banda como una banda culto en el hardcore ucraniano, junto a otra banda que se llama Aspire, y que siempre destacaron por sus brillantes actuaciones en directo y las palabras entre canciones. Su primer trabajo se llamó The New Beginning en el 2008, Angel of the Past, un EP en el 2011, y Through the Emptiness en el 2013. Nosotros hemos extraído de ese trabajo Through the Emptiness el tema The Future is on Writing, o sea, el futuro no está escrito. Цукерки дешеві, шампанські, гристи ти хотіла, уваги, я хотів тебе з'їсти. Antes sonaban los Memorials con su tema Cielo, otra banda que nos llegaba desde Simferopol, Ucrania. Bueno, seguimos, 20:54, 19:54 en las Canarias. Esta banda que vamos a colocar es una banda de ska punk que viene de Mariupol y que se fundó en el año 2012. Su primer trabajo se llamó Near Punk Rock en el 2014 y en el 2015 sacaron un trabajo llamado No es mi mismo. El tema que vamos a colocar se llama Campesino Blanco, extraído de ese trabajo No es mi mismo. Se llaman 14 días, bueno, 14 días la traducción. Y el tema se llama Campesino Blanco, la traducción. Escapun desde Ucrania con su banda 14 días. Европейский выбор, небесная сотня, революция достоинства – все это мемы украинского фашизма. Даже демократия или незалежность – теперь там не поймешь что. Слова вроде есть, а смысла в них – в стране без предела, абсурда и хаоса. Чего стоят хотя бы другие новости этой недели с Украины. Признаки деградации, безвластия и хаоса Украина являла на этой неделе каждый день. В международных рейтингах страна проваливается все ниже и ниже, погружаясь в нищету и безысходность. Для Украины это все тяжелые симптомы. И света впереди туннеля все еще не просматривается. Конец!

El próximo jueves, el 10 de marzo, estaremos entrevistando a 16 Cuerdas, que es un nuevo proyecto con gente de Ignoctus, Habeas Corpus y Riot Propaganda, que acaban de sacar su primer disco a luz, llamado Perdido. Y también estaremos entrevistando a la banda de punk rock melódico madrileña Kepler, que también nos presenta su larga duración llamada Hasta que duelan los pies. Esto será el jueves de la semana que viene, jueves 10 de marzo, aquí en Agora Sol Radio, tu programa Radical Sonoro, en las entrevistas con 16 Cuerdas y Kepler. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y vamos a escuchar otra bandaza del hardcore de Ucrania. Esta banda, que se llama Aspire, pueden considerarse que con seguridad que son los pioneros del sonido del New York Hardcore en el espacio postsoviético. Su primer EP se llamó Aspire en el año 2009, que se distribuyó ampliamente en la comunidad y se convirtió en un grupo extremadamente popular dentro del hardcore de Ucrania. Más tarde la banda hizo algunos cambios dentro de su composición y llegaron a grabar su álbum de larga duración llamado Trees en el año 2014. Durante estos dos años de actividad, la banda ha actuado en muchas giras dentro de Rusia y dentro de Europa, y muestra que su actuación, bueno, dicen que su actuación mayor fue en un festival llamado Maya FX. Cuando tocaron este festival, estaba totalmente a reventar el Maya FX, y dicen que habían como 300 personas viendo a esta banda en directo. Este festival se hace en Ucrania, pero yo creo que ya este festival se acabó y lo hacían en la misma localidad de Odessa, de donde es esta banda. Pues nada, vamos a escuchar a esta banda Spider desde Odessa, de un trabajo que se llama Back to Ashes del año 2021, que fue lo último que sacaron o que han sacado. El tema se llama Chains y perdonen, bueno, como dije, el tema se llama Cadena, Chains, y se llaman Aspire, aquí en Radical Sonoro, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Oh, Un saludo a Radical Sonoro. Gracias por difundir el rock hispano. De parte de Monchito, emigrante. Seguimos en directo. Qué bandaza del hardcore ucraniano, se llamaban Aspired y era el tema Chains, cadenas, de su trabajo Back to Ashes, como vuelve a las cenizas. Por cierto, esta banda era es Vegan Straight Edge. La gente que sigue esta filosofía de vida. Esta banda que está, bueno, mucho de toda esta banda que hemos sonado, todos están en Ucrania, bajo las bombas. Пригадати, коли і як все почалось. Та пам'ятаю, як очі в усьому зізнались. Bueno, seguimos y vamos a escuchar otra banda, pero cambiamos de estilo. Vamos a escuchar esta banda super oscura. Esta banda se llama 1914. Su estilo es el Black Net Dead Metal y el Doom Metal. Sus letras hablan de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de esas de trincheras, de los ataques con gas y de la violencia. Se fundan en una localidad que se llama Lviv Oblast en el año 2014 y esta banda es una de las bandas más consolidadas dentro de la escena oscura de Ucrania. Su primer trabajo se llamó Stanology of War, The Blind Lady en el 2018 y Where Fear and the Whippers Meet en el año 2021. Extraemos el tema Meet God for Conning on the Bedland, que en alemán significa con Dios por red y patria, que lo extraemos del Where Fear and Whippers Meet del año 2021. Esta banda es oscura, se llama 1914 y nos llegan desde Ucrania en directo en Agora Sol Radio. But now our country calls. The fatherland needs leaders. Personal ambition must be thrown aside in the one great sacrifice for our country. Radical. Radical Sonora. Radical Sonoro. Sonoro. Я пишу на стенке слово, а за словом пишу фразу, что вокруг меня остались только злые... Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en www.agorasolradio.org. Y a través de sevenrockradio.com, lo que hemos escuchado era otra banda icono dentro del hardcore de Ucrania. Esta banda se fundó en el año 2009 en Kiev por miembros de otra banda como Hombre Opinion on the Currents o The Riot on the Radio. Ese mismo año lanzaron su primer demo llamado Won't Dead, que bueno, en inglés significaría pues herido. Bueno, esta banda, como digo, que se fundó en Kiev, su estilo es nos puede recordar el espíritu de los Cro-Mags y recibió el estatus de un grupo de culto dentro de la escena hardcore ucraniana. Muchas veces fueron a tocar en festivales en Rusia como el This Is Moscow Fest o en San Petersburgo en el festival Raqueta. En 2009 la banda se separó y bueno, dicen, bueno, participan, en, se vuelven a juntar en algunos shows participantes. Y bueno, eran los, esta banda, me gusta mucho, por cierto. Se llama, como dije, Wounded. Y hemos extraído un tema de ese EP del año 2012. El tema que hemos escuchado se llamaba Contra Frente Duras, de ese EP del año 2012 de los Wounded. Y antes sonaban unos bandas de Black Net Death Doom Metal llamados 1914, una temática de las guerras, de la Primera Guerra Civil, perdón, la Primera Guerra Mundial y de guerra de trinchera, ataques de gas y todas esas cosas. Esta banda también nos llegaba desde la localidad de Lviv Oblast y eran los 1914 con su tema Meet God for Cunning on the Battleland, que es algo así como con Dios por rey y patria. Vamos a colocar algo movidito. Estos tocan folk rock, ska y punk. Vienen de Kiev y se fundan en 2012. Como dije, mezclan un poco de música ucraniana autóctona o de allí con música balcán, rock, ska y poco de punk. Ellos se llaman Kozak System. Su primer trabajo se llamó Sable, del 2012. El segundo trabajo se llamaba Tara Chubai, Canciones de Tarea, del 2014. En el 2015 sacaron Vivi Yama, en el 2018 No es Mío, y en el 2020 sacaron Ladrones Enamorados. Escucharemos el tema Sable, extraído de ese trabajo Sable del año 2012. Son los Kozak System. Сила и влада, сердце, кохані, Бог, душа, так коли треба, скажемо, що? Hola, chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Hola, soy Musa de los Agua Bendita. Un saludo para el programa Radical Sonoro. Seguimos en directo por Corazón Radio en tu programa Radical Sonoro, y lo que estábamos escuchando hace un momento era la banda Cossack System con su tema Sable, extraído de su trabajo Sable del año 2012, una banda que nos llegaba desde Kiev en Ucrania. Bueno, seguimos en directo, son las 21:31, nos queda una horita de programa y vamos a viajar a ver a escuchar una banda de una banda que, bueno, por ahí me han dicho que sonaba bastante bien. Yo la estuve buscando, se llama Firelight, a ver si la tenemos por aquí, a ver si la trajimos o no. A ver, sí, está los Firelight. Bueno, esta banda es una banda, como dije, banda de metal, de death metal. Se fundó en el año 1997, para la influencia de bandas extremadamente populares de la época y de suenan a un death metal de sueco, ¿no? Bandas como At the Gates o Flames y, por supuesto, Dark Tranquility. Se crearon las primeras composiciones musicales de Firelight. Con un sesgo hacia el death metal melódico clásico. Después de varias discusiones en la banda internas y por dificultades de producción, la banda finalmente logró encontrar su propio estilo como una banda de death metal melódico. En particular, esta banda, Firelight, se le atribuye la producción de una serie de pistas para la serie de videojuegos Stalker, así como sus propios álbumes que incluyen The Temptation y Radioactive. Vamos a escuchar el tema de Firelight. El tema que vamos a colocar se llama Sands of Time. Ellos se llaman Firelight y nos llegan también desde Ucrania, aquí en directo en este especial de la escena ucraniana. We'll be right back. sonoro. Radical sonoro. ¡Ay! Radical sonoro. Radical sonoro. Bueno, sigamos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, a través de sevenroarradio.com. Lo que sonaban era los metaleros de una bandaza, bueno, del death metal melódico. Ellos se llamaban Fire Lake. El tema era Sands of Time, extraído de su trabajo Radioactive del año 2012, que esta banda se fundó en Ucrania, en Kiev, en 1997, y que siguen activos dentro de la escena ucraniana. Su último trabajo se llamó Radioactive, que es una compilación de varios trabajos, de varias canciones de ellos, y su primer trabajo se llamó The Temptation Journey del 2007. Тіли корони і розкривали серця, як купони. А коли бачив у лихо він люте, і розумів, це остання вже крапля, гірше не може, гірше не буде. Bueno, seguimos en directo, vamos a escuchar una banda de rock alternativo ucraniano que nos llega desde Old Home Kids Day de Ucrania. Esta banda se fundó en 1996 dentro del género hardcore new metal. Su primer concierto los dieron en el 98 en Kiev. Su primer trabajo lo sacaron en el año 98 bajo el nombre de Skinhead. Se llama la banda, se llama Skinhead, y ese trabajo se llamaba Guerra en la Cabeza. Después, en el año 2003, sacan otro trabajo que sería segunda larga duración de esta banda, que se llamó Un Boleto al Paraíso. Después sacaron otro trabajo que es una reedición en ese año 2003 de su primer trabajo, que lo sacaron inicialmente en el 98, que ese trabajo que sacaron en el 98, que lo reeditaron, que se llamaba Guerra en la Cabeza. Después sacaron en el 2004 Hate Mix, y el último trabajo que sacaron ellos fueron en el 2006, que se llamaba, ese último trabajo se llamó Alrededor. Nosotros vamos a escuchar Skinhead, de un tema que se llama 32, el tema se llama 32, que de esta banda que nos llegaba desde Ucrania, o que nos llega desde Ucrania, del trabajo, del último trabajo que sacaron, que se llamaba Alrededor, del año, como dije, del año 2006. Ellos se llaman Skinhead, y el tema se llama 32, aquí en Radical Sonoro. Закон, ты скоро не тобой. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Seguimos en directo, ya casi empezando ya la recta final de este nuevo programa, de este episodio número 67 de Agora Sol, de Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por sevenrockradio.com. Lo que estábamos escuchando hace un momento era la banda Septa, que nos llegaban desde Odessa. Esta banda, que son cuatro jinetes entre el metal y el rock alternativo, se funda en Odessa por ahí en el año 2012. Su primer trabajo se llamó All the Birds Extended en el 2013. Su EP Destroyer lo sacaron en el 2014. Ese mismo año The Lover lo sacaron en el 2014 también. En el 2016 sacaron Sounds Like Murder. En el 2019 sacaron Beaten by the Serpent of the Kingdom of the Spirit. En el 2019 hemos extraído el tema The Tin Man, extraído del Beaten by the Serpent of the Kingdom of the Spirit. El 2019 eran los Septa de Odessa, Ucrania. Antes sonaba la banda que nos llegaba desde Ordo, Ordonikidze en Ucrania, esta banda que se llamaba Skinhead, y hemos escuchado el tema 32, extraído de su trabajo del año 2016, de su último trabajo que sacaron, esta banda que hemos escuchado, los Skinhead. Bueno, ha llegado el momento del Noti Radical, o sea que noticias y agenda de concierto, así que prepara papel y lápiz. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, papel y lápiz. Не пригадати коли і як все почалось. Та пам'ятаю, як очі в усьому зізнались. Цукерки дешеві, шампанські, гристи ти хотіла. Уваги, я хотів тебе з'їсти. El nuevo proyecto de Pepe Arreols, de la banda Skunde F, lanzará su homónimo EP de debut el día 18 de marzo a través de la gente de Maldito Records. La banda se llama Minos. La organización del Metal Paradise Face ha anunciado a lo largo de la, hace un par de días, las primeras bandas confirmadas para su próxima edición, que se va a celebrar los días 15 y 16 de julio en Fuengirola. Van a estar Sabaton y Emperor como platos fuertes de momento, además de otros grupos nacionales como El Altar del Holocausto, Darkmoor, Diabolus in Musica y Insikit. La banda almeriense de Desert Rock, The Dry Months, está de vuelta con un nuevo trabajo, su primer adelanto de ese nuevo trabajo. Se llama Dendrosome, que es su primer adelanto y que su video de su octavo álbum de estudio llamado Todol, que verá luz el próximo 13 de mayo. La banda de raga metal Dub War han fijado su regreso discográfico para el próximo 5 de agosto. La banda, capitaneada por Benji Weber de Skindred, titularán este nuevo trabajo como Westgate Under Fire. A este nuevo álbum, primero desde One Side of Beautiful de 1996, y ya podemos escuchar algún primer single llamado Black Man. La banda californiana de thrash metal Testament ha dado la noticia que han fichado a Dave Lombardo como nuevo batería de esta banda Testament, el que fuera miembro clásico de otro mítico de Slayer. También formó parte de Suicidal Tendencies, Phantomas o Mr. Burger. Así que, nuevo batería para Testament, el señor Lombardo. Los canadienses My Hollowed han estrenado el video oficial para Vulture Single, single extraído de su próximo EP que cuenta con la colaboración de Bohan Street, de Soilwork y de Night Fight Orquesta. Música. Bueno, así que viene la agenda de concierto. Toma nota. Agenda de conciertos. Bueno, entre la agenda de concierto, como anunciamos al principio del programa, hoy estaba aquí en Madrid una banda de Albacete llamada Three Enemy, que empezaba el concierto a las 21 horas, así que yo creo que tal vez te puedas escuchar algo por ahí. Es en la sala del perro, así que Three Enemy hoy en la sala El Perro. Hoy jueves también estarán Golpe de Gracia, los Bless Your y Kaleko Undergang en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua, número 4, por 10 euros. Mañana viene el 4 de marzo, presentación del nuevo EP de los Ozzy Corte, llamado Burn and All. Estarán con ellos los Benny Bibi Bichi. Y es en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51. 8 euros con EP, 5 euros sin EP, y cuesta, y a partir de las 20 horas. Así que toma nota, eso es hoy. No, mañana. Junto a los Under Vultures y los Tromor. También mañana, viernes 4 de marzo, en la sala Starbin, en la calle de Fermín Caballero 69, a partir de las 21 horas estarán Alcayata y De Bruces. 6 euros anticipada y 8 en taquilla. Bueno, tuve un lapso. El concierto esto de Kaleko Undergang, Ordangak y Golpe de Gracia es mañana en, como dije, en la sala Asociación de Músicos de Móstoles, la calle Fragua de Móstoles, por 10 euros. Sábado 5 de marzo van a estar a Puro Odio, Hardship, Legalized y Moto Rastola en la sala Willizer, en la calle 3 Cruce número 12, junto a Parsec también, 21 horas, 8 euros en taquilla. También sábado 5 de marzo, Fanzine en Galgo presenta a bandas como Cruella, Cas, The Booty y Chalupas en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, 20 euros y la entrada baratita, 5 euros. Si te gusta más el metal y el death metal, están los Embloyment en Bloody Meat y los After Doom en la sala Starbin, la calle San Fermín, en la calle Starbin, perdón, la sala San Starbin, la calle de Fermín Caballero 69, 21 euros y 8 euros, 21 horas y 8 euros. Joder, estoy mal hoy. Sábado 5 de marzo. Sábado 6 de marzo, Sui and the Electrochocks en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, 13 horas. Sábado 12 de marzo, concierto presentación del fanzine Quédate en Madrid, número 4, con Disley, Robo y Miau en la sala Wildlifer, en la calle 3 Cruces 12. 6 euros y 8 euros con fanzine. El viernes 18 de marzo, los italianos Bull Brigade estarán con los Knockout en la sala Wildlifer, en la calle 3 Cruce número 12, 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla, 21 horas 30 minutos. Sábado 19 de marzo, Radfinger y Nuclear con la sala Independent Club en la calle Atocha 127, anticipada 12 euros y en taquilla 15 horas a partir de las 20:30. Me pasé. Viernes 11 de marzo, Antídolos, Hardship y Ventura la Muerte en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51. Entonces sería el 11. 11, viernes 11. Sábado 12 de marzo, Alerta y War Times, también en la sala Let's Go de Parla, calle San Roque 51. ...26 de marzo... HCK Hardcore Crash Legalized junto a Bladders en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, por 6 euros... Los Canarios Tenso estarán con CPU en la sala Starbin el día 25 de marzo. Ese mismo día estarán PVP, La V, Spamodémicos, La Broma de Satán, Delincuencia Sonora, Cadena Perpetua, Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen, en la sala Story Life, en la calle Fundadores 7, a partir de 17 horas por 18 euros. Y ya entrando en abril, estarán el 8 de abril en No Future Fest, volumen 4, Desploited, Discharge, Beast Squad, Barukers, Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen, la sala BAT. Sábado 9 de abril sigue la fiesta del quinto del 50 aniversario del Cock Sparrer junto a Tropa du Carayo, Anti Nowhere League, The Casualties, Lions Law, The Chaser y Jugular en el Within Center del 9 de abril. Bueno, hasta aquí la agenda de conciertos. Seguimos con música en nuestra recta final. Bueno, vamos hasta Ivano Franzbisky en Ucrania, cuando empieza esta banda en el año 2001, llamada Fleet. O Flota en inglés. Esta banda hace punk rock. Su primer trabajo se llamó The World Is Such en el 2004, 2006 sacaron Hide It, el 2009 sacaron Definitely, 2013 sacaron Why Of Exist y el 2018 volvieron a sacar un release del trabajo Working in Cycles. Vamos a escuchar un tema que se llama Erizo, extraído. Es del año 2004, o sea que es extraído del trabajo The World Is Such. Y ellos son Fleet y nos suenan aquí en Radical Sonoro. Bueno, recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves a través de Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Estos se llaman Fleet y nos llegan desde Ucrania, claro. Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa? Chyba jeżozwierza. Jakiego jeżozwierza? Takiego dużego jeża. Nasza rozpowiedź projeżdżka pro malakoho, nesluchnianoho, jak spitkala malo wita. Жережбавого, нерум'яного, темні в лісі багато пригод. Птахи равлики, скурці олені, та чомусь потягнуло його на доріженьку асфальтовану їжачок. Підібись, підберись, їжачок. Разом з нами посміхнись, їжачок. Навкруги озирнись, їжачок. Перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. Але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. цікаво, та діжавіться біда простець. І раптово тут звідкись машина, і відбулась кривава біда. Ми про неї вам не розкажемо, але факт вже малого нема. І золота зла не покарана їжачок. Піднімись, підберись, їжачок. Разом з нами посміхнись, їжачок. Навкруги озирнись, їжачок. Їжачок. Але він перетвориться в сітку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. Але він перетвориться в сітку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. В сірку, і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. Але він перетвориться в сірку, і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. Хай він сили у собі знайде. Хай він сили у собі знайде. Radical Sonor. Radical Sonor. Radical Sonor. Radical Sonor. Radical Sonor. Hola, ¿qué tal? Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Radical Sonoro. Venga, un abrazo. Хлопчик, що носить короткий чубчик і мріє про мир у домі, а треба то стане в окоп обороні. Утром це школярка юна, опутана стягом жовто-блакитним, горять у неї очі, як веде маскувальну сітку до ночі. Укропця лагідна мати, що молиться до світання. Укропця суворий батько, що є патріотом рідного краю. Укропця бабуся старенька, що в'яже панчохи захиснику. Укропця дідо сивенький, збирає бояць серця часнику. Укропця ти, укропця є Україна, укропів земля укроп. Всі яни по полю бореться за свободу і волю. Укропця ти, укропця є Україна, укропів земля укроп. Всі яни по полю бореться за свободу і волю. Поки не пізно, ховайся по скалю, то поки живий. Укроп голови не схилить, і навіть вистої смерч. Укропа рану накриє, а він все одно підніме свій меч. Укроп це ти, укроп це я Україна, укропить земля укроп. Сіяний по полю бореться за свободу і волю. Укроп, що ти укроп, це я Україна. Укропить земля укроп. Сіяний по полю бореться за свободу і волю. Народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, укроп вічно живий, укроп то народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, укроп вічно живий. Укроп це ти, укроп це я Україна, укроп і земля укроп, сіяний по полю бореться за свободу і волю. Укроп це ти, укроп це я Україна, укроп і земля укроп, сіяний по полю бореться за свободу і волю. Muy buenas, soy Mariano. Hola, yo soy Miki. Y somos de Hardcore. Is Cáncer. Y estás escuchando Radical Sonoro. En Ágora Sol Radio. Viva las radios libres. Muy importante, esto se escucha a todo volumen. Y el patinete no se roba al niño. Se compra uno para el skatepark. Si os quiere familia. Fat Cáncer. Fat Cáncer. Saludos a todos desde Francia para Radical Sonoro. Soy Antonio, guitarrista del grupo Inside Project. En septiembre venimos a tocar por el estado y espero que guste nuestra música. Muchas gracias a todos de Radical Sonoro por todo su trabajo y apoyo. Salud y actúe siempre. Un abrazo para todos. Чего стоят хотя бы другие новости этой недели с Украины? Признаки деградации, безвластия и хаоса Украина являла на этой неделе каждый день. В международных рейтингах страна проваливается все ниже и ниже, погружаясь в нищету и безвластие. Для Украины это все тяжелые симптомы. И света впереди туннеля все еще не просматривается. Llegando casi al final de este nuevo episodio, este número 67, con esta escena ucraniana especial contra la guerra. Lo que sonaba era Haida Malki, bueno, esta banda que hace una banda de etno rock, se denomina en el así, de Kiev. Más de 20 años dentro de la escena. Una banda de música, una mezcla moderna de estilos mundiales dentro del folk ucraniano y el reggae de Jamaica. Desde el 2001 están tocando. Han grabado 6 álbumes en solitario y otros 2 junto a otros artistas de origen polaco. La banda participa en las transformaciones democráticas que tienen lugar en Ucrania actual. Y bueno, es una banda que ha participado con gente como Cheru Sudaka, entre ellos, entre otros bandas extranjeras. Bueno, hemos escuchado un tema de los Heidi Maki, esta banda que mezcla un poquito de rock y ska y tal. Bueno, buena banda. Antes sonaban los Fleet, algo así como Flota, y el tema era Erizo, del año 2004. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido en nuestras radios hermanas, que vamos a ir diciéndolas aquí. Jueves hoy, 18:30 de Perú por busque13.com. Viernes, 16 horas de España por rockinvierzo.com. En la 96.1 de la FM de Ponferrada. viernes 17 horas de España por radiotrama.cat en la radio libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirraya.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live y miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. También nos puedes buscar en agorasolradio.org y también nos puedes buscar en Spotify y en iVoox. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Radical Sonoro. Nuestro correo radical sonoro radio @gmail.com. La semana que viene, recuerda, vamos a estar entrevistando dos bandazas a 16 cuerdas, nuevo proyecto con gente de Ignoctus, Abel Corpus y Río Propaganda, y a la gente de Kepler, la banda de punk rock melódico de Madrid, ambas presentando su trabajo nuevo, 16 cuerdas. El trabajo se llama Perdido y de los Kepler se llama Hasta que dura los pies. Bueno, vamos a seguir en esta recta final, nos queda un poquito ya de tiempo y vamos a otra banda veterana del hardcore. Ellos nos llegan desde Ozgurut, que han estado tocando durante más de 15 años y ahora se están preparando activamente para grabar nuevo material. Tocaron en muchas ciudades de Ucrania y lanzaron dos álbumes de larga duración. 2005 llamado The World y el 2011 llamado Sad Pictures of Today. Aparte han sacado varios EP y en el 2012 sacaron un split. Ellos se llaman de Symbios o La Simbiosis, esta banda de hardcore. En el 2019 sacaron Life is Hell Cover, ese año también sacaron, en el 2018 sacaron Size, y nosotros vamos a escuchar un tema extraído del año 2019 de ese trabajo llamado Life is Hell Cover. El tema que vamos a colocar de estos ucranianos se llama Gente y suenan Nan así. se afirmaba también que un hechicero junto al dios había sido sepultado y que él, en ciertas noches evocado, se aparecía con su rostro fiero. El sitio era espectral, pero en el acto encendí el negro cirio mortecino para hacer con el brujo un cruento pacto. Sin embargo, hoy me acuso en lo profundo por cometer el torpe desatino de haberlo hecho venir del otro mundo. Hola, soy Fabio, Internal Suffering. Un gran saludo para Radical Sonora, para todos los oyentes, todos los fans de Internal Suffering alrededor del mundo. Un gran abrazo y estamos pendientes, vamos a hacer muchos conciertos y volveremos Radical Sonora. Gracias, David. Hey, ¿qué tal? Soy Wilson, el baterista de Internal Suffering. Un saludo a todos, un abrazo muy grande a todos los fans, a la gente que ha estado pendiente de la emisora y de la entrevista. De parte de Internal Suffering y a Radical Sonoro, un agradecimiento muy grande. Y bueno, nos estamos viendo en el camino. Esperemos que el otro año sea muy cargado de conciertos y de mucha brutalidad. ¡Suerte! Bueno, recta final, lo que escuchábamos nos llegaban desde, bueno, desde Ucrania. El tema que hemos escuchado era el tema de esta banda llamada, la banda se llama Symbios, y hemos escuchado el tema Gente de esta banda de Ucrania. De este trabajo que sacaron en el 2019 llamado Life in Hell Cover. Bueno, ya casi llegando al final de este programa, creo que vamos a poner un temita más y después ya vendría la despedida. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido a través de las siguientes páginas hermanas. Hoy jueves 18:30 de Perú por buque13.com, viernes 16 horas de España por rockinvioso.com, 96.1 de la FM Ponferrada, viernes 17 horas de España por radiotrama.cal, Radio Libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocluida.com, lunes 21 horas de México Pacífico por piratitalife.com y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Este podcast lo podrás buscar en agorasolradio.org, estaremos disponibles en Spotify, en iVoox, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Radical Sonoro. Y el próximo programa será el 10 de marzo, el próximo jueves entrevistaremos a la banda 16 Cuerdas, un nuevo proyecto de gente de Ignoctus, Avea Corpus y Río Propaganda, que acaban de sacar su primer larga duración llamada Perdido. Y también estaremos hablando con Kepler, Madrid Punk Rock Melódico, presentando su primer larga duración Hasta que duelan los pies. Nos vamos a despedir con una banda que seguramente sea la banda más reconocida dentro de la escena metalera de Ucrania y de fuera de Ucrania, originario de Donetsk, se llama Hinger. Esta banda está activo desde el año 2009, pero siendo el punto más importante de su carrera cuando entró su vocalista Tatiana en el año 2010, tomando cada vez más la fuerza dentro de la escena mundial del metal por su altísima técnica y profesionalidad de sus músicos. Un metal muy innovador y que pasa por el growth metal progresivo y el metal extremo, mezclado muchas veces por sonidos poco vistos como el soul, el funk y el jazz. Su primer trabajo se llamó Inhale Don't Breathe en el 2012. No, perdón, el 2012. En 2014 sacaron Cloud Factory, en el 2016 sacaron King of Everything, en 2018 una reedición del Cloud Factory, en el 2019 sacaron Macro y el último trabajo se llamó Wall Flowers del año 2021, o sea, el año pasado. Aparte sacaron 3 EP, el 2009 llamado Hoy Magta, en el 2012 Inhale Don't Breathe y en el 2019 Micro. Nosotros vamos a despedirnos este programa de hoy. Gracias por la sintonía con la gente de Hinker. El tema se llama Mediator, extraído del Wallflower 2021. Y muchas gracias por la sintonía a toda la gente que estuvieron siguiendo. Esto fue un programa especial contra la guerra. No es un programa político. Así que muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos la semana que viene. Nos despedimos con esta bandaza, Ginger, con su tema Mediator. Hasta el próximo jueves y que esta guerra se acabe y por supuesto que el virus también, que está por ahí. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos, nos escuchamos.